Conectando Corazones. Ella baila con la luna llena. Ella es el ritual de las estrellas. Ella, miel descendiendo por sus piernas. Ella, mujer sagrada en cualquier tierra. Ella, ella es mujer de magia. Mujer de magia. Mujer de magia. Mujer de magia. Mujer de magia. Ella reza las flores y las hierbas. Ella, elixir es su piel canela. Ella, templo divino, la doncella. Ella, fuego de la gran diosa. Ella, ella, ella es mujer de magia. Mujer de magia. Mujer de magia. Sin tiempo, eclipse, eclipse del sol entre sus piernas, hechizo, hechizo de amor en su vientre, el fuego divino. Ella es mujer de magia. Espíritu aceptar, mujer de magia. Ella es, ella es mujer de magia. Cuando danza bajo la luna llena, mujer de magia. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 10 y 15 minutos. Y tenemos cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 54 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 47. Es decir, estamos en 12 grados Celsius con una sensación térmica de 8 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza el día de hoy, estamos disfrutando de Miércoles de Salud, el espacio en el que nos dedicamos a cuidar de nuestro bienestar y el de nuestras familias. Tenemos una semana llena de contenido importantísimo y enriquecedor. Conozcamos qué tenemos preparado para nuestra querida audiencia. Adelante, por favor. Regresan los miércoles de música clásica a Luna 9 Radio Digital. Los esperamos hoy a partir de las 7 de la noche, hora de New York, Perú y Colombia, 6 de la tarde, hora de México, lleno de relax y descubran las maravillosas piezas de música clásica que le ayudarán a relajarse, ideal para después de un largo día de trabajo o de escuela. No se lo pueden perder, sin interrupciones ni comerciales. Música clásica, aquí en Luna 9 Radio Digital. Continuemos. Acompáñanos en Jueves Culturales con nuestra invitada, Laura Fernández de las Casas, licenciada en Filología Clásica y escritora española. Comparte con nosotros su libro, La Canción Etérea. La cita es este jueves a las 10 de la mañana hora de New York, Perú y Colombia, 9 de la mañana hora de México y 4 de la tarde hora de España por Luna 9 Radio Digital. ¡Te esperamos! Muchísimas gracias. Les comparto la frase del día. Dormir bien es el primer paso para soñar con los ojos abiertos. Autor anónimo. Continuemos con nuestra programación. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza el día de hoy, estamos disfrutando de Miércoles de Salud, el espacio en el que nos dedicamos a cuidar de nuestro bienestar y el de nuestras familias. Son exactamente 10 y 18 minutos. 10 y 18 de la mañana aquí en New Jersey. Momento ideal para comenzar nuestro programa. Gracias por seguir con nosotros. Hoy estamos dedicando este programa al tema cómo lograr que un bebé recién nacido duerma de noche. Señoras y señores, es un honor presentarles a nuestra invitada del día de hoy aquí en Miércoles de Salud. Vamos a dar la más calurosa bienvenida a la doctora Paulina Tejera. Fuerte aplauso, por favor, desde New Jersey, de todas partes del mundo. Bienvenida, doctora. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Hola, buenos días a todos. Buenos días, Francisco, a toda la audiencia, a todos los que nos escuchan. Todo muy bien. Muchísimas gracias. Con un poco de frío, pero bien. Aquí, gustosa de estar con ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Acá también está riquísimamente frío. El clima ya está cambiando. La próxima semana se espera más frío. Es ya típico de esta época. Gracias por compartir nuevamente con nosotros. Pues vamos a iniciar esta conversación, doctora, y para ello quisiera preguntarle, ¿por qué el sueño del recién nacido suele ser tan irregular durante las primeras semanas de vida? Aquí el bebé, el recién nacido en sí, decimos que no se reconoce como una persona ajena a mamá, hasta, y lo vamos a comentar más adelante, como los 3 meses, más o menos, entre los 3 y 6 meses de edad. El recién nacido busca mucho la parte del apego, la contención, busca mucho estar en contacto físico, ya sea piel a piel, pero sentir ese contacto de mamá, de papá, de sus cuidadores, y mucho buscan la parte de este contacto, ¿no? Porque un recién nacido no ve, ve blanco, negro y muy borroso. Escucha, huele y siente. Esta parte del contacto, de sentir, de escuchar, de estar físicamente protegido, por así decirlo, hace mucho que el bebito pues busque mucho. Tantito se mueve la mamá o tantito se para la mamá de la cama y los bebés despiertan porque buscan mucho sentir todavía esta contención. Pues estuvo la mayoría de los bebés, ¿no? En un embarazo normoevolutivo, 9 meses, por así decirlo, estuvo 9 meses adentro de la pancita de mamá, escuchando la respiración de mamá, sintiendo el latido directo de mamá a través de la placenta y el cordón umbilical. Estuvo sintiendo las respiraciones de mamá como para que de repente lo saquen y lo dejen y digan, bueno, no, dale chance, se tiene que acostumbrar, etcétera. O sea, los bebés duran más tiempo adentro de la pancita de mamá que lo que están afuera tratando de regular regularse a lo que es el ambiente extrauterino, ¿no? Entonces, el bebé, pues, evidentemente no tiene un control, no tiene una rutina, no tiene nada más que lo único que conoce, que es el contacto directo con la mamá, ¿no? Entonces, esto hace que sean patrones muy irregulares en el sueño, porque obviamente buscan mucho este contacto, esta sensación de estar con alguien. Eso por un lado. Por otro lado, pues los bebés, y lo vamos a comentar más adelante, pues no tienen una distinción del ciclo circadiano, no saben cuándo es día, cuándo es noche. La alimentación es muy continua durante las etapas de recién nacido y las necesidades básicas del recién nacido son comer, el apego, la contención y pues obviamente dormir, ¿no? Y siempre lo comento, si un bebé no está durmiendo es porque va a querer estar comiendo y buscando esa contención. Entonces, las primeras semanas, el recién nacido no se reconoce como otra persona y busca mucho el apego y la contención. Y esto hace que el sueño, el descanso, pues pueda ser muy irregular, ¿no? Porque no podemos estar en la cama todo el tiempo con el recién nacido, con el bebé. Y entonces tantito se mueven las mamás, tantito se mueve el papá y el bebé despierta. Esto es parte de esta situación que les comento, que no hay un reconocimiento y que pues están buscando mucho el apego y la contención como parte de sus necesidades básicas. Muchísimas gracias, doctora. La verdad que muchos padres creen que el bebé no quiere dormir y cuando en realidad hay un ritmo, como bien usted dice, un ritmo biológico detrás de ello, y comprenderlo puede ser la clave para vivir esta etapa con más serenidad, sobre todo, que se necesita. Muchas gracias. Doctora, ¿a qué edad comienza un bebé a diferenciar entre el día y la noche? Es aproximadamente a los 3 meses de edad, que justamente es cuando los bebés ya empiezan a desarrollar la vista a color ya de una forma más esclarecida. Porque la vista color se desarrolla a partir de los 2 meses de edad, pero ven en blanco, negro y muy borroso. Perdón, ven ya color, pero borroso, ¿no? Entre los primeros meses de vida, de las 0 semanas a los 2 meses, ven blanco, negro, muy borroso. No hay una distinción, por así decirlo, de color. Pueden distinguir entre lo que es la escala de grises. De repente ven más claro, de repente ven más oscuro, pero no hay una distinción de color. A los 2 meses empiezan a ver a color, pero siguen viendo muy borroso. De hecho, empiezan como con un color sepia, ¿no? Como las fotografías antiguas, así medio café. Y ya empiezan a distinguir un poco. Y ya es a los 3 meses de edad cuando ya distinguen totalmente los cambios de color. Ya distinguen bien las facciones, ya ven a las personas. Y es en donde ya empiezan a distinguir lo que es el día de la noche, porque obviamente durante el día pues hay luz, entre el sol se ve pues los colores, y en la noche no, en la noche es oscuridad. Entonces ya es a partir de los 3 meses en donde empiezan a tener esta conciencia de lo que es el día y la noche, cuando ya empiezan a distinguir perfectamente los cambios de color, los cambios de textura del color, ¿no? ¿No? Porque pues no es lo mismo el sol intenso a que estemos nublado, pero de todas formas es la mañana. Entonces ya es el momento en donde empiezan a regular un poquito más el sueño, y justamente les comento yo a los papás, es a los entre los 2 y 3 meses en donde vamos a empezar a observar el patrón, cómo cambia. El bebé ya hace siestas más cortas porque ya distingue que es día, y ya durante la noche empiezan a dormir más de corrido. Muchas gracias, doctora. Pues es impresionante, es fascinante cómo el cuerpo humano se va ajustando al mundo exterior, y sobre todo en los bebés este proceso ya es puro milagro y biología en sincronía, como dirían. Muchas gracias. Doctora, ¿qué papel juega la alimentación, perdón, en especial la lactancia materna, en los patrones de sueño del recién nacido? Es un punto clave. Porque el recién nacido, les comento yo a los papis, tiene 4 trabajos en la vida, ¿no? Dormir, comer, hacer del baño y respirar. Si el bebé no está durmiendo es porque va a estar queriendo comer. Y justamente cuando el recién nacido pues está fuera ya de la pancita de mamá, cuando ya el bebé nace, el bebé empieza a darse cuenta, entre comillas, de lo que son las necesidades fuera del vientre de mamá, porque adentro de la pancita de mamá, les comento, ¿no? O sea, el bebé no come, no está ahí como comiendo, ¿no? La nutrición, los nutrientes pasan a través de la placenta y el cordón umbilical y llegan al bebé. Entonces, el bebé está teniendo una alimentación constante, pero es una alimentación que decimos, pues el bebé no está succionando, no está deglutiendo, no está comiendo. Cuando los bebés nacen, pues empiezan con esta ya necesidad de alimentarse realmente de la deglución, de la succión, y pues obviamente ya no tienen su alimentación constante a través de la placenta y el cordón umbilical. Un bebé recién nacido necesita alimentación constante porque todavía no tiene sus reservas metabólicas, todavía no tiene la glucosa en reserva. Y lo que puede pasar si un bebé no está comiendo al menos cada 3 horas es que les puede bajar la glucosa. Entonces, los bebés, y sobre todo en lactancia materna, el papel que es en lactancia materna es un papel dual, porque no nada más es la de la alimentación y la nutrición, es también lo que comentaba hace ratito, el apego y la contención. Entonces, muchas veces ven que el recién nacido dicen, ay, nada más, o sea, estaba llorando, me lo pegué 2 segundos, se durmió, ni comió. Pero muchas veces es porque no están en el periodo de alimentación, sino están buscando esta parte del apego y la contención, y lo que el bebé busca es sentir a mamá. Y el sitio más cercano a los latidos del corazón y la respiración de la madre es el seno materno. Entonces, buscan estar pegados al seno materno todo el tiempo, independientemente de que estén comiendo o no estén comiendo. Y al principio es tan constante porque no tienen reservas, buscan comer todo el tiempo para que obviamente no se les baje la glucosa. Y otra, buscan ese apego y contención que tenían adentro de la pancita de mamá. Repito, 9 meses adentro de la panza de mamá, como para que de repente salgan y queramos hacerles una rutina inmediata, es difícil, es complicado y no es sano para el recién nacido. Lo vamos a comentar más adelante. Entonces, esta parte de la alimentación llega a formar parte importante en la irregularidad del recién nacido, porque pues si no está durmiendo, no está, está comiendo y está buscando ese apego, esa contención que también da el seno materno. Entonces, el bebé sí suele tener un sueño más irregular cuando somos alimentados a seno materno, porque la fórmula en sí, pues la fórmula tiene más, es más espesa, es más consistente. La leche de la mamá está cambiando todos los días y cada toma, la leche de mami cambia, a diferencia de la fórmula, que es una sola composición. Y en la fórmula sí tenemos un volumen establecido. Y esto hace que los bebés se llenen más. ¿Y qué pasa? Pues si el bebé está lleno, pues no va a estar buscando comer. Pasa más tiempo en el vaciamiento gástrico a diferencia de la leche materna, porque la leche materna cambia su composición de acuerdo a las necesidades del recién nacido. Y al principio la leche de mamá es solo, aparte del calostro, agua con azúcar. Y esta leche se digiere sumamente rápido. Entonces la digiere y otra vez busca estar en apego, contención y aparte alimentándose. Y esto es totalmente normal, natural, fisiológico, y es algo que yo le comento a los papis. Es algo que va a pasar, pero las primeras 4 semanas de vida, las necesidades básicas del recién nacido se tienen que atender. Y entre ellas es la alimentación, que sobre todo en seno materno, que busca ser constante, el apego y la contención. Muchas gracias, querida doctora. Pues la alimentación y el descanso son como dos hilos, ¿no?, que tejen el bienestar del bebé, y cuando uno se altera, el otro lo siente. Muchas gracias. Doctora, algunos padres se preguntan si deben dejar que el bebé llore un poco antes de dormir. ¿Qué opina usted sobre este enfoque? Ya escucho, no se escuchaba nada. Ok, ¿sí me escuchó la pregunta? No, Francisco, okay, justo no se escuchó, perdón, disculpa. No, tranquila. Le estaba diciendo que algunos padres se preguntan que si deben dejar de que el bebé llore un poco antes de dormir. ¿Qué opina usted sobre este enfoque? Sobre todo en la etapa de recién nacido, y es algo que yo no recomiendo, ¿no? ¿Por qué? Justamente lo se comentaba mucho así, de es que hay que dejarlo llorar, algo que estaba o que nos toca mucho, sobre todo, no sé, en Estados Unidos, en Latinoamérica, así es como, es que lo vas a embrasilar, ¿no? La típica frase o el típico término de lo vas a embrasilar, que es, lo estás acostumbrando a los brazos y después ya no te va a dejar. Y eso realmente no existe en la etapa del recién nacido. No recomiendo yo dejarlos llorar, sobre todo en la etapa de recién nacido, porque el bebé, el llanto no es un berrinche, ¿no? No es como, es que está haciendo berrinche porque está buscando los brazos. En la etapa del recién nacido, el llanto es un llamado a una necesidad. Algo está necesitando el bebé, y la única forma en que los recién nacidos, los bebitos, se pueden expresar es con el llanto. Entonces, si bebé está llorando es porque algo está necesitando. Y dejar pasar ese llanto o decir es que hay que dejarlo, dejen que llore un ratito, se tiene que acostumbrar, no es algo ideal, no es algo bueno, porque si el bebé está llorando es porque algo necesita, ya sea que está necesitando brazos, ¿no? ¿Por qué? Porque bebito no ve, bebito necesita sentirse protegido, necesita sentir el apego, la contención. La otra, porque si bebito está llorando, probablemente es porque tenga hambre o tenga sed. Entonces, a lo mejor sí, nada más me comió 2 segundos, pero pues porque tenía sed. ¿Qué otra cosa? Puede ser que bebé se haya hecho del baño, puede ser que bebé tenga calor, puede ser que bebé tenga frío, puede ser que bebé le esté incomodando algo de la ropita. Entonces, si el bebé está llorando es porque nos está diciendo que hay algo que no está bien, algo que le está incomodando o algo que está necesitando. Y ese llanto de recién nacido no se debe dejar pasar, porque es el, desde ahí viene la parte conductual, desde ahí viene toda esta parte que hoy en día ya se conoce como todo el desarrollo emocional ya en la parte adulta. Y muchas cosas cambian en pediatría porque no las conocemos, no conocemos las consecuencias hasta que no crecemos, somos adultos y vemos lo que está pasando. Y mucho de ello tiene que ver desde la parte emocional, desde la parte conductual, desde la parte de la frustración, y tiene que ver mucho también, o sea, cómo respondemos a las necesidades básicas desde el recién nacido. No es la necesidad básica del recién nacido es el apego, es la contención, y dejarlos llorar es no atender esa necesidad básica. Entonces, no estoy yo, más adelante sí, ya lo platicaremos en su momento, más o menos como a los 3 meses que ya les decía, el bebé ya ve, ya distingue perfectamente, ya el bebé empieza a llorar por frustración, ahora sí, ¿no? Porque no se para el papá y lo pone a pasear, porque no se le está dando lo que quiere en el momento. Y ahí hay estrategias para empezar a trabajar estas tolerancias a la frustración, pero en un recién nacido no. En un recién nacido eso ahorita no existe, porque todavía ni siquiera es consciente de su entorno, ni siquiera se reconoce como una personita ajena. Y si está llorando es porque algo está necesitando. Entonces, atender ese llanto de forma inmediata es crucial para el desarrollo del bebé, sobre todo en la parte conductual, en las etapas ya más de niños, preescolares, adolescentes. Entonces, es impredecible y necesario atender el llanto del recién nacido. Wow, impresionante. Desconocíamos eso de que tenía o tuviese efectos hasta en la adultez. Increíble de ello. Gracias por enseñarnos algo nuevo cada día, doctora. Y sin duda, pues es una pregunta muy sensible, ¿no? Porque detrás del llanto, como bien dice usted, hay una comunicación, y detrás del sueño hay seguridad. Y todo eso se necesita. Gracias por estar con nosotros, querida doctora. Y sabemos que nuestras queridas madres, quienes nos escuchan, recuerden que el descanso de su bebé también depende del suyo, así que acompáñenos otras una breve pausa con nuestros amigos patrocinadores, porque en Luna 9 Radio Digital, cuidar tu salud es cuidar lo que más amas. Y no se despeguen, que esto recién comienza, pero recuerden que tenemos la encuesta del día de hoy. La pregunta es, ¿qué crees que más influye en el sueño del bebé? Opción 1, la alimentación. Opción 2, la rutina. Opción 3, el ambiente. Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio, la doctora Paulina nos va a dar un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Por eso siempre decimos, porque su voz cuenta. Y gracias de antemano a quienes ya están activamente participando en las distintas plataformas. Saben que nos encuentran como Luna 9 Radio Digital. Ya volvemos, no se muevan de ahí. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Nos gusta oírte, nos gusta escucharte, nos gusta que nos escuches y nos oigas, pero sobre todo, nos gusta complacerte. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. No te desconectes. Enseguida regresamos.

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 10:44. Y tenemos cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 55 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 48. Es decir, estamos en 13 grados Celsius con una sensación térmica de 9 grados Celsius. Muy buenos días, bienvenidas nuevamente. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Estamos disfrutando de Miércoles de Salud, el espacio en el que nos dedicamos a cuidar de nuestro bienestar y el de nuestras familias. Esta mañana nos acompaña nuestra querida doctora Paulina Tejera Baños y estamos dedicando este programa al tema ¿cómo lograr que un bebé recién nacido duerma de noche? Continuamos con nuestra programación. Doctora, ¿qué importancia tiene establecer una rutina de sueño desde los primeros días? Realmente aquí no hay como para establecer una rutina en los primeros días de vida, porque no lo distinguen, ¿no? O sea, realmente no se podría como llevar a cabo en los primeros días de vida, porque ya lo comentábamos, el bebé tiene necesidades, el recién nacido tiene necesidades, y las rutinas no son como muy viables en esta etapa de recién nacido, porque el bebé si no está durmiendo va a querer estar comiendo, y si no va a estar comiendo va a querer estar en apego. Entonces realmente es prácticamente imposible poder tener una rutina, porque muchas veces los dejan y ya independientemente de donde los quieran dormir, en su cunita con papás o así, de repente el bebé se levanta y quiere comer, y entonces pues ya se rompe con, y ni modo que digamos, no, porque todavía no le toca, no, hay que tener su rutina. Ahí no se puede. Definitivamente en etapa de recién nacido es atender a las necesidades del bebé. Pasando la etapa de recién nacido, las primeras 4 semanas de vida, que son, pudiera decir yo, lo más complicado en cuanto al descanso de los padres, en cuanto al estrés, ¿no? Al no dormir, al tener al bebé todo el día pegado en el seno materno, todo el día queriendo comer, etcétera. Después de estas 4 semanas ya pasa este periodo, y a partir del mes el bebé empieza a regular un poco más su sueño, porque aparte ya empieza a tener sus reservas de glucosa. Ya los bebés no piden comer a cada rato. Ya podemos ahí empezar a establecer si quisieran como sus tiempos, ¿no? O sea, decir, bueno, a esta hora ya se acuesta, ya se va a dormir, pero siempre y cuando se respondan a las necesidades del recién nacido y del lactante. Les decía, el bebé empieza a hacer ya como tal berrinche y empezarse a expresar que algo no le gusta, le molesta, ya no quiere, como a los 3 meses. Pero antes de esos 3 meses, el bebé sigue llorando por algo que necesita, una necesidad básica, algo que le está incomodando, algo que no se puede expresar, y la única forma de expresión es el llanto. Entonces, podemos empezar a establecer una rutina ya a partir del mes de edad, pasando las primeras 4 semanas de vida, pero siempre atendiendo a las necesidades del bebé, siempre atendiendo al llanto. Y de hecho ya empieza uno a conocer el llanto de los bebés. Ya saben, el llanto de hambre, enojo, y ya se empieza a distinguir el llanto de que algo les duele, que algo les está molestando, que algo les incomoda. Entonces ya empezamos a distinguir, ¿no? Y ya cuando decimos, no, es que sí está llorando porque pues no es de que esté incómodo o algo le moleste, sino que está haciendo su berrinche, ¿no? Entre comillas, porque quiere que el papá se pare de la mesa. Entonces ahí ya empezamos a trabajar esa parte de la frustración, que es más o menos a los 3 meses de edad, pero antes no. Entonces estas rutinas de sueño sí las podemos hacer más o menos al mesecito de edad, cuando ya sabemos que el bebé ya se cumplió con sus necesidades básicas, y teniendo en cuenta y en mente que si reconocemos que el llanto del bebé es porque algo le está pasando, atendamos ese llanto. Muchísimas gracias, doctora. Desconocía que había un tipo de llanto. Yo pensé que era uno solo y ya está, que el mismo era para si tiene sueño, él mismo era así que cambiarlo, y así es que algo le molesta. Para nosotros que somos neófitos en ello, para nosotros es un solo ritmo. O sea, como ustedes, digamos, les enseñan como doctores a distinguirlos, o es, digamos, ya instintivo. Es algo instintivo, porque como tal, todos los bebés lloran diferente, y es impresionante aquí cómo, cómo lo llegan a identificar las mamás, ¿no? Porque, por ejemplo, en el hospital, en el cunero patológico, donde hay un chorro de bebés, y llegan las mamás a la visita, y mientras van entrando las mamis, te pueden decir, ese es mi bebé el que está llorando, ¿no? Y tú dices, bueno, pero está llorando el bebé, y empieza a llorar otro, pero identifica perfectamente bien quién es su bebé, o sea, con el llanto. Cuando nosotros ajenos al bebé podemos decir, ay, pues quién sabe cuál de los 12 bebés hospitalizados es el que está llorando, ¿no? ¿A quién le pertenece? Pero vemos, ah, pues está llorando y algo necesita el bebé. Pero cuando se acerca mamá, o de lejos, perdón, cuando va a entrar la mamá, identifica perfectamente bien quién es su bebé. O sea, pueden estar llorando varios y dice, ese bebé de ahí, o ese llanto, es el de mi bebé. Entonces, es algo totalmente instintivo, y no es algo que se aprende ni se enseña. Las mamás empiezan a saber cuando el bebé llora y dice, es que ya quiere comer. No sabes qué es el pañal, ¿no? Y luego, y es impresionante porque efectivamente lloran, y el tipo de llanto que uno puede decir, ay, es igual, sí se escucha diferente. Se escucha diferente un llanto de dolor, se escucha diferente un llanto de incomodidad, y se escucha diferente un llanto de hambre. Y eso lo aprenden, o no lo aprenden, más bien, lo distinguen las mamás de forma instintiva, de una forma, pues, increíble, ¿no? Porque uno diría, pues, ¿cómo? Si eso no se enseña, efectivamente. Eso es instinto total. Increíble. La belleza de la naturaleza y de la manera en que todo ha sido creado de una perfección única. Gracias de verdad, doctora, por compartirnos y por enseñarnos algo más este día de hoy. Gracias. ¿Es recomendable, doctora, el uso de sonidos blancos o música suave para ayudar al bebé a dormir? ¿O es un mito? No, de hecho sí ayuda. Como hay un punto en donde el bebé va a buscar dormirse de la forma en que se arrulla. Y es sobre todo más adelante, ya hacia los 3 mesecitos de edad, cuando ya sabemos que la necesidad básica del bebé ya no es solo comer, ¿no? O sea, ya es cuando buscan más la parte de cárgame, paséame, hazme caso, soy el centro de atención, etc. Cuando los bebés duermen y se arrullan, la mayoría cuando son seno materno, pues se arrulla con el seno materno, o se arrulla con su biberón, o se arrulla en brazos, y está estipulado que todas las personas nos despertamos de 6 a 7 veces acomodarnos de la forma en que nos dormimos. Es decir, si nosotros como adultos nos dormimos abrazando una almohada, las veces que nos despertemos, pero ya de forma inconsciente, esto es inconsciente totalmente, nos despertamos y buscamos la almohada para volvernos a acomodar, ¿no? A arrullar, por así decirlo. En los bebés, si los bebés se duermen y se arrullan con el seno materno, las 6, 8 veces que se levanten para acomodarse de la forma en que se durmieron, pues va a ser buscando el pecho de mamá, el seno materno, o su biberón, o que los carguen y los arrullen, porque es la forma en que vuelven a conciliar el sueño. Cuando empezamos a trabajar las rutinas de sueño o establecer los horarios y todo esto, que es más o menos, les digo, si se quiere hacer, es a partir de los 3 mesecitos de edad, hacer la transición del arrullo hacia algo que no sea el seno materno, hacia algo que no sea el cargarlos en brazos. Algo que nos ayuda mucho efectivamente es el ruido blanco, la música tenue, la música de la naturaleza, porque si empezamos a arrullar a bebé, lo que se recomienda cuando queremos ya hacer una rutina de sueño es no arrullarlos en brazos, porque las veces que se levanten va a ser buscando el brazo, no arrullarlos al seno materno, porque las veces que se levante va a buscar el seno materno. Lo que se recomienda es acompañarlos, o sea, si ya decimos, ah, pues ya lo voy a dormir en su cuna, independientemente de que sea en el cuarto de los papás o que sea en otra habitación, los dormimos en la cuna. Lo que se sugiere es de que nada más hagamos palmaditas, les demos palmaditas en la cabecita o en la espaldita y hagamos el ruidito de shh, para cuando bebé se duerma, pero en ese periodo poner música o ruido blanco, ruido de la naturaleza ayuda y ayuda también dejárselo durante toda la noche, porque si el bebé se despierta en la madrugada y escucha el mismo ruido con el que se durmió, se va a volver a dormir, va a volver a conciliar sueño. Y así no me va a pedir el pecho o los brazos o que lo esté ahí cargando. ¿Por qué? Porque está escuchando el mismo ruido con el que se arrulló al principio, que es este ruido de la naturaleza. Entonces, sí es efectivo y sí ayuda. Lo podemos poner desde recién nacidos, sí, pero repito, en recién nacidos el objetivo no es hacer una transición de la arrulla y quitar pecho o no hacer caso al llanto del bebé. En recién nacido eso no se puede discutir. Pero ya hacia el primer mes y más hacia los 3 meses de edad, sí podemos hacer esta transición de arrullo hacia un ruido blanco y dejarlo durante toda la noche para que si bebé se levanta, lo siga escuchando y esto sea lo mismo que ayude a volverlo a arrullar. Entonces sí es recomendable. Muchísimas gracias por compartir con nosotros, querida doctora, y también aprovecho para saludar a nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital en Estados Unidos, en México, quienes están en sintonía en estos momentos. Y pues como bien dice usted, ¿no? La música bien utilizada puede convertirse en una caricia sonora que acompaña y calma sobre todo. Muchas gracias. Doctora, ¿el baño antes de dormir puede ayudar a inducir el sueño? Sí, de hecho lo relaja mucho. Y la mayoría de veces de los papis me dicen, no, es que ya yo lo baño a las 7 de la noche porque con eso se duerme, ¿no? Entonces, sí es una forma de ayudar a relajar al bebé, a inducir el sueño efectivamente. El baño debe ser con agua tibia, no totalmente caliente ni hirviendo, máximo unos 37 grados centígrados. En etapa recién nacido, a veces el baño no es tan efectivo porque ya les decía que son necesidades del bebé y les recomendamos que el baño no sea largo. El baño no puede durar más de 10 minutos por la piel del bebé. Entonces es muy delicada la pielecita del bebé, se puede resecar rápidamente o se puede lastimar o se puede lacerar. Entonces es importante no tener un baño prolongado en los recién nacidos. Entonces ahí no es tanto como que ayude el baño para relajar, porque pues prácticamente es limpiarlos, ¿no? El baño no puede ser largo. Pero ya después de la etapa del recién nacido, el baño sí se empieza a volver un ayudante para ayudar a, bueno, valga la redundancia, se vuelve un ayudante para inducir el sueño de bebé, para relajarlo, para poder ayudar a que duerma mejor, pero también depende, porque ya me ha tocado que me dicen, no, es que el baño lo activa, entonces ya yo mejor lo baño en la mañana, porque si lo baño en la noche ya no duerme. O hay bebés que efectivamente, y la mayoría de los casos, es el baño relaja. El baño los relaja, el agua tibia, el estarlos acariciando con el agüita, pasarles el jaboncito, todo eso, pues obviamente se vuelve muy relajante para el bebé y se quedan dormidos. Entonces sí puede llegar a ser un método para ayudar a la inducción del sueño, sobre todo pasando la etapa de recién nacido. Muchísimas gracias, doctora. De verdad que sí, pues no hay nada como el agua tibia, ¿no? El abrazo y el aroma a bebé limpio para crear ese ambiente de descanso que tanto se necesita. De verdad que sí. Recordemos a nuestra querida familia de Luna 9 Radio que pueden hacernos llegar sus saludos, preguntas y o comentarios a través de nuestros grupos. Ya saben que son WhatsApp, Telegram, Facebook y también los invitamos a que nos siga en las redes sociales. Estamos como Luna 9 Radio Digital. Tomen nota del WhatsApp al +1 551 254 8201. Doctora, ¿existen señales que indiquen que el bebé ya está cansado y es momento de dormir? Sí, la irritabilidad es una de ellas, ¿no? O sea, como todavía no se pueden expresar con palabras, vemos que el bebé, y muchas veces pasa porque te dicen, es que ya se quiere dormir, pero no se duerme, ¿no? Está luchando contra el sueño. Mucho de esto es la irritabilidad, o sea, vemos que el bebé se le caen sus ojitos, se quiere dormir, está que ya no puede, Y como no logra conciliar el sueño, pues obviamente llora. Y el llanto es un llanto de irritabilidad. Como ya les decía, los llantos son diferentes y sí se logran distinguir. Conforme vamos conociendo a los bebés, las mamás lo distinguen inmediatamente desde que su bebé nace. Entonces, este llanto de irritabilidad, de incomodidad, es decir, de que ya me quiero dormir, pero no puedo, ¿no? Y ahorita lo vamos a comentar en una siguiente pregunta. Creo que mucho puede influir los estímulos externos, pero si hay señales de que el bebé se quiere dormir y no logra conciliar el sueño, una de ellas es la irritabilidad, el llanto irritable. Y vemos y cómo se tallan sus ojitos, que son medidas de autorregulación. Cuando el bebé ya se quiere dormir, empieza ya sea con el chupeteo o empieza como a arañarse su carita, incluso se empiezan a arañar o se empiezan a jalar el pelito o se empiezan a pegar ellos solitos en la cabeza, ¿no? Que es decir, se están autorregulando, como me estoy autoarrullando porque ya me quiero dormir y no puedo. Tallándose sus ojitos, chupándose la manita, jalándose el pelito, pegándose en la cabeza. Estos mecanismos de autorregulación me están diciendo que algo necesita bebé y se está autocalmando, ¿no? Y entre ellos pueden ser las señales del sueño, de ya me quiero dormir, pero tal vez no puedo o no logro conciliar el sueño. Entonces, estas señales sí existen y obviamente pues las empezamos a conocer, ¿no? Y empezamos a reconocer. Y a veces dicen, es que ya se quiere dormir. Y la mamá dice, no, eso es porque tiene calor, ¿no? Entonces, justo, eso también es muy reconocido por las mamás, estas señales de autorregulación y mucho a veces es por sueño, muchas veces es por calor, muchas veces es hambre, pero ya empiezan a mostrarlo no solo con llanto, sino también con expresiones, con movimientos, efectivamente. Muchísimas gracias. Pues a veces los bebés hablan sin palabras, ¿no? Es como una mirada perdida, ese bostezo, el movimiento lento, pues son señales de que toda madre, como bien dice usted, aprende a leer con el corazón. La verdad que desconocemos nosotros muchísimo acerca de ello y estamos agradecidos con usted que nos enseña cada programa. Gracias por ello. Doctora, ¿cómo afecta el estrés o la ansiedad de los padres al sueño del recién nacido? Justamente esto es un punto bastante importante y un poco controversial, porque a veces decir no te estreses te estresa más, ¿no? Es decir, es que no te estreses, ¿no? Pues te estresas más porque es que, ¿no? ¿Cómo me lo pides? Y es difícil. Efectivamente, el estrés de la familia, el estrés de los padres, el estrés de la mamá afecta sobre todo al recién nacido, al lactante menor. Sí, en el sueño y en muchos aspectos de su vida pequeña, porque los bebés son muy perceptibles, tienen mucho presentimiento, tienen mucha percepción y muchas veces pasa de que, y me ha pasado con muchos de mis pacientes, ¿no? Porque el estrés de la mamá ha incrementado de una forma impresionante, ¿no? Y tiene mucho que ver en cómo ha cambiado la rutina de vida de todos nosotros, porque ahora las mamás, ¿no? O sea, los roles se comparten. Ahora no son roles como específicos de que el papá trabaja y la mamá se queda a cuidar casa. Ahora es el papá trabaja y el papá cuida casa y la mamá trabaja y la mamá cuida casa y estos roles compartidos, pues obviamente incrementan cada vez más el estrés porque ya no es nada más de quedarnos a hacer la casa, que es estresante, es demasiado estresante la casa y el hogar. Yo lo veo con mis pacientes, pero aparte del estrés de casa y hogar, es el estrés del trabajo, el estrés de la manutención, el estrés económico. Entonces, ya esta vida que vivimos cada vez más acelerada, pues obviamente el choque y la descarga se vive en casa, ¿no? Ya llegamos y el tráfico estuvo pesadísimo y tuvimos un problema en la oficina y es difícil decir, es que no te traigas los problemas del trabajo a la casa o al revés, ¿no? De la casa al trabajo. Es muy difícil hoy en día porque ni siquiera nos damos tiempos de descanso. O sea, no tenemos un tiempo de decir, voy a descargar toda mi ansiedad y todo mi estrés ahorita, nadie me moleste. Es imposible porque si no estás trabajando, estás en el tráfico y si no estás en el tráfico, ya estás atendiendo la casa. Entonces, toda esta cúmulo de emociones, de estrés, de ansiedad, sí repercute en el bebé, en los niños pequeños también, son porque presienten mucho. Y no es como antes decían, es que ay, no te estreses o no te vayas a enojar porque le va a hacer daño tu leche, ¿no? Eso era algo muy común. No es que vaya a hacer daño la leche materna, al contrario, ante un momento de estrés, ansiedad, preocupación, cuando te pegas a bebé a pecho, empiezas a sentir calma. Y no es que le vayas a pasar al bebé el estrés por la leche materna, pero si la mamá, el papá están estresados, cargan al bebé, muchas veces pasa que el bebé está llore y llore y llore y no logramos distinguir qué es lo que está pasando y decimos es que no es hambre, no es sueño, no es que el pañal esté sucio, no es que algo le esté doliendo. Y más los papás, es que no se duerme y es que no se duerme y es que ¿por qué está llorando? Y el bebé llora todavía más porque está presintiendo ese estrés, ese momento de angustia. Y entonces ahí se vuelve un círculo vicioso. Porque papás estresados, bebé estresado, yo quiero que se duerme el bebé, no se duerme, eso me genera más estrés, me pongo más de malas y el bebé presiente esa sensación de enojo, de malestar del papá y entonces, o de los papás y entonces empieza a llorar más y es un cuento de nunca acabar. Y entonces aquí lo que tenemos que hacer es una terapia de relajación familiar, ¿no? O sea, es decir, oscurecemos ya en el momento y la hora de dormir, porque esto es algo muy importante que no mencioné hace ratito, entre paréntesis, una pausa, que el recién nacido y el lactante menor no le debemos de oscurecer a la hora de las siestas. La siesta se debe hacer a la hora del día, en el día se debe hacer con luz del día. No podemos hacer lo que hay que oscurecerle todo para que se duerma, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando ya dijimos que el bebé no ve, ve en blanco, negro y muy borroso. Si al bebé lo empezamos a acostumbrar que de noche es igual que el día, entonces empezamos a tener un problema a la hora del sueño. Porque si el bebé abre los ojos y es de día, pero ve oscuro, no va a distinguir que es la mañana. Y el bebé en la noche va a abrir los ojos y va a ver oscuro y como no va a saber si es mañana o noche, entonces luego son los bebés que se ponen a platicar en medio de la madrugada, empiezan a llorar porque no tienen esta distinción del ciclo circadiano. Entonces, eso es una pequeña pausa y un pequeño tip. El bebé duerme a luz de día en la mañana y duerme obscurecido en la noche. Cuando hay estrés en los papás y todo, hacer estas rutinas de oscurecer ya en la noche y decir, vamos a calmarnos todos y hay que darse un tiempo y un espacio para calma de todos, por el bien de los papás, por el bien de los bebés, por el bien de los hijos. Es decir, vamos a oscurecer todo, vamos a poner un ambiente agradable, pongamos ruido blanco, música de naturaleza, nos relajamos, abrazamos al bebé e incitamos a inducir este sueño tranquilo y reparador. Porque si hay estrés, influye. También luego los bebés se están levantando en la madrugada llorando angustiosos. ¿Por qué? Porque sienten la angustia de los padres. Entonces, efectivamente, el estrés y la angustia de los papás afectan el sueño del bebé definitivamente. Muchísimas gracias, doctora. Pues la conexión emocional, ¿no?, entre madre e hijo es tan profunda que incluso el descanso, pues, ¿no?, se contagia a la calma. La de uno es la calma del otro. Gracias por compartir, doctora. Y hablando de compartir, que deseo compartir los saludos, la interacción, antes de irnos a una pausa comercial de nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Mandamos saludos a María Luisa Alcalá, hasta Monterrey, Nuevo León, México. Gracias al señor Rodolfo Alberto Nava Castro, en Facebook, Santiago Iranzo, desde España, igual que Andrea Aranda Vigo. Gracias por la interacción. Esto es en nuestros grupos. Ya saben que nos pueden seguir como Luna 9 Radio Digital en todas las plataformas digitales. Ahí también pueden hacernos llegar sus saludos, preguntas y o comentarios. Agradecemos de antemano a quienes están activamente participando. También saludos a Caroline Paz Valenzuela hasta Chile, nuestra querida escritora. Muchas gracias a la señora Mónica Chavarría aquí en Hackensack, New Jersey. También tenemos a señora María Cao López, también en España, gracias. Déjeme ver quién más tenemos aquí. Carol Chacón, Roxana Gómez, señora Jessica Vega, señora Marcela Díaz, gracias por los likes, señora Martha Ansi, aquí en Patterson, New Jersey, señor Fernando Rojas también, ahí nos está dando emojis. Esto es en Facebook, todos estos últimos. Muchísimas gracias por su constante apoyo aquí a Luna 9 Radio Digital.

Es boca arriba, en una superficie firme, plana, suave, no ponerle inclinaciones, no ponerle cojines, no poner nada de almohadas. Bebito tiene que dormir boca arriba, el cuellito un poco semiextendido y la cabecita de lado. Esa posición es la más segura para que duerma el bebé, sobre todo porque todavía no tiene control de su cabecita. Entonces, si en algún momento llegara a regurgitar, la lechita tiene que escurrir y la forma de que escurra es poniendo la cabecita de lado. No poner almohadas ni nada que pueda hacer que el cuello se flexione, y como los bebitos todavía no tienen control de su cabecita, si el cuello está flexionado, eso hace que haya un impedimento de paso, incluso de aire, de leche, en caso de que regurgiten. Entonces, la mejor forma es en una superficie firme, plana, suave, boca arriba, cuellito semi extendido y cabecita de lado. Muchísimas gracias. Nosotros pensaríamos de que entre más cojines pues estaría más cómodo, pero ya vemos de que no. La verdad que puede ser hasta peligroso, y la seguridad del bebé pues mientras duerme es prioridad absoluta, ¿verdad? Pero un simple detalle como el que digo puede salvar incluso las vidas. Muchas gracias, doctora. ¿Debería el bebé dormir en la misma habitación que los padres? Esto es muy, se los dejo mucho a decisión de los papás. Más que el debería es, independientemente dónde decidamos dormir al bebé recién nacido, lactante, es responder a sus necesidades básicas. Es decir, que si bebé está durmiendo en otra habitación, está en su cunita y empieza a llorar, hay que responder inmediatamente a ese llanto, independientemente de dónde queramos dormir al bebé. Yo sí recomiendo que por lo menos las primeras 4 semanas de vida, que es la etapa de recién nacido, los bebés sí duerman con los papás, sobre todo porque necesitamos estar observando que pues obviamente esté comiendo, que esté respirando bien, que no pasen más de 3 horas sin comer. Entonces también se vuelve incómodo para los papás de estarse levantando a cada rato de la cama para ir a ver cómo está el bebé, para darle de comer al bebé, y más si somos lactancia materna, sabemos que el bebé muchas veces no deja a la mamá, se la vive ahí pegado, y tantito se mueve la mamá y el bebé empieza a succionar otra vez. La mejor forma es de que estén juntos en la misma cama para que ambos puedan tener descanso, tanto mamá como bebé, en el caso de una alimentación a lactancia materna, que siente este apego, esta contención, pero que también tenga la alimentación al seno materno, y se pueden adecuar tanto mamá como bebé ya más adelante cuando crece un poquito más el bebé para que mami tenga descanso, es decir, que se ponen de ladito y ya bebé se puede agarrar sin la necesidad de que mamá se tenga que estar levantando, sentando y acomodando. Entonces, de primera instancia, por lo menos las primeras 4 semanas de vida, yo sí recomiendo que el bebé recién nacido duerma con los papás. Una, por las necesidades básicas para del bebé, que ya dijimos que el llanto no solo es molestia. Y la otra, pues estarnos asegurando que el bebé está respirando y está comiendo bien. Es decir, está teniendo energía para seguir comiendo. No hay nada que le obstruya la vía aérea. De repente llora, pero lo tengo ahí en la mano, a la mano, entonces lo saco, lo abrazo, lo contengo o le doy de comer, dependiendo de cuál sea la necesidad del bebé en ese momento. Oh, muchísimas gracias, doctora. Este es un tema de que genera pues debate, ¿no?, entre especialistas y familias, pero que sin duda merece analizarse desde la evidencia médica, como bien usted sugiere. Muchas gracias, doctora. Doctora, las siestas diurnas, ¿influyen en el sueño nocturno del bebé o eso es un mito que tenemos en Hispanoamérica? Es un mito y es una realidad. En tanto que es un mito, es que el bebé pues tiene que dormir en la tarde. Los bebés lactantes menores tienen que estar durmiendo de 14 a 18 horas en el día, ¿no? Un promedio de 16 horas. Esas 16 horas luego no las duermen en la noche, porque pues en la noche es cuando más comen. Algo que decíamos de cómo influye la alimentación en el sueño del bebé. Los recién nacidos, sobre todo entre las 3 y 4 de la mañana, se la viven pidiendo pecho, se la viven comiendo. Es la hora en donde el bebé más come, porque es la hora en donde se libera hormona de crecimiento y se libera mayor prolactina, es decir, la hormona que produce leche. Esta hora entre las 3 y 4 de la mañana es una hora en que se debe de aprovechar totalmente para que el bebé coma. Entonces, esta parte que no lo había comentado en cómo influye en el recién nacido en la alimentación materna, pues efectivamente, este horario de la madrugada es cuando el bebé más pide de comer. Y pues obviamente tú dices, pues si no duerme, come, y si no come, está durmiendo. Es totalmente normal, pero ya hacia etapas de lactante a lactante mayor, sí deben de tomar sus siestas, porque es importante que el bebé cumpla con sus 18, 14 a 18 horas de sueño. Sin embargo, que es importante mencionar aquí que tratemos de evitar las siestas nocturnas. Es decir, es que mi bebé hace una siesta de 5 a 7 de la noche y ya se activa y pues ya no se está durmiendo sino hasta las 10, 11 de la noche. Eso obviamente pues no es lo más recomendable. Lo recomendable sería evitar las siestas prácticamente pegadas a la hora nocturna. Si vamos a hacer siestas, tienen que ser efectivamente durante el día, entre las 11 y 12 del día, para que duerma de 11 a 1 de la tarde, por ejemplo. Se vuelven a despertar, están un ratito activos, y volver a dormir entre las 3 a 5 de la tarde, otra, y máximo la última de 5, que no dure más de 2 horas y es a las 5 de la tarde, ¿no? Que el bebé no se esté despertando entre 7 y 8 de la noche de su última siesta, porque pues ahí ya cortó con el descanso nocturno, y entonces es el bebé que vemos que no logra dormir, porque obviamente ya no tiene sueño, y se está durmiendo entre las 11 y 1 de la madrugada. Entonces, si tratemos, el bebé efectivamente tiene que hacer sus siestas diurnas, sí, porque tiene que completar con las horas de sueño, pero lo que debemos de evitar son las siestas ya pegadas a la noche, a la hora de sueño. Muchísimas gracias. A veces creemos de que si duerme mucho de día, no dormirá de noche, ¿no? Pero el equilibrio es más complejo de lo que parece, la verdad que es... En Hispanoamérica todavía tenemos eso. No sé bien en México, pero sí. En Sudamérica dice, no, que no duerma, porque si no, no te va a dejar dormir. Entonces, sí. Este todavía, hoy en día, ha pasado de qué, de mis abuelas a abuelas, a hijas y ahora a madres que también están en ese mismo patrón, pero ya estamos aprendiendo de cómo realmente sí. Debe serlo. La verdad que sí. Gracias, doctora. Doctora, al contrario. ¿Cómo afecta la sobreestimulación, digamos, luces, pantallas o ruidos en los patrones de sueño? Esto es un tema súper, súper importante y real. Afecta bastante, bastante, porque la sobreestimulación y los estímulos externos es algo que provoca que las neuronas estén en activo todo el tiempo. Esto, ¿cómo es? Sobre todo la parte de las luces, las televisiones, las tabletas, las pantallas, independientemente de que el bebé esté de forma directa o no, el bebé sí tiende a captar estos estímulos, esta luz que en algún momento lo llegamos a platicar con María Luisa igual en un programa, cómo afectaba estas luces de estas tecnologías nuevas, porque todas estas pantallas, sobre todo pantallas planas de luz LED, tienen una luz azul, que esta luz azul, nosotros como adultos en sí ya no la vemos, pero nuestro cerebro sí la percibe, y es lo que nos hace estar en el celular altas horas de la noche. Ya no sabemos ni qué estamos viendo, pero nada más estamos ahí pasándole a la pantalla, porque es una luz adictiva y genera que nuestras neuronas estén en activo, despiertas. Si esto pasa con nosotros, cuanto más en un bebé que sí ve la luz azul, el bebé sí nota esta luz azul, y lo que genera esta luz azul es una hiperexcitabilidad neuronal, y entonces hace que el bebé esté o no concilie el sueño de forma profunda o está despierto. Y es mucho de cuando dicen, es que no sé qué tiene, porque se mueve, se queja durante la noche, no se duerme, se levanta cada rato, y ya vimos que no es dolor, ya vimos que no es incomodidad, que no es hambre, y cuando empezamos a interrogar todos estos estímulos externos, oye, ¿fuiste hoy lo llevaste hoy a alguna reunión? No, pues que sí. ¿Fueron hoy a algún lado? No, pues lo llevamos al centro comercial, a la plaza, al mall, ay, es que hoy vinieron sus tías de no sé dónde de visita y pues hubo mucho ruido y todos estos estímulos efectivamente influyen en que no haya, el bebé no pueda descansar bien porque son estímulos externos distintos a los que el bebé ya está acostumbrado y ya está estructurado. Lo mismo con las pantallas. La pantalla no es necesario que le esté viendo el bebé de frente. Con el simple hecho de que se emite esta luz azul, se empiezan a activar las neuronas y entonces los bebés están irritables, están incómodos, no concilian el sueño. Tal vez vemos que están dormidos, pero realmente están moviendo, se están quejando y es porque las neuronas están en este estado de hiperactividad neuronal y efectivamente afecta demasiado a lo que es el sueño del bebé, porque el bebé no se puede concentrar en dormir porque está sobre o está hiperestimulado y es por estímulos externos que son totalmente controlables. Muchísimas gracias de verdad, doctora, por todo lo que está compartiendo con nosotros. Si vivimos en un mundo lleno de estímulos y proteger el entorno sensorial del bebé, pues es una forma de amor también moderno, ¿no? Y como bien dice, es una luz tan adictiva que imagínese el efecto en una criatura, ¿no? Imagínese, wow, increíble. Doctora, ¿qué papel juega el contacto piel con piel en el descanso y el bienestar del recién nacido? Este es igual muy importante por lo que comentábamos al principio, de que el bebé no se reconoce todavía como una persona ajena a mamá. Todavía dice, no sé qué soy yo, ¿no? No sabe que es un bebé, no sabe que ya es una persona, no se reconoce. El contacto piel a piel, ya sea con mamá o sea con papá, es de suma ayuda, es de mucha ayuda para el descanso del bebé, porque el bebé sigue sintiendo la respiración de mamá, papá, sigue escuchando de forma directa en este apego los latidos del corazón de mamá, papá, en caso muy particular, pues de la mamá, porque son los mismos que sentía y que le bombeaban sangre adentro de la pancita de mamá, pues eran los latidos de mamá. Entonces, el que bebé esté en apego con mamá, esté escuchando su corazón, esté sintiéndola, pues da un descanso más reconfortante. Esto es sumamente importante, la técnica mamá, papá, canguro, para dar un descanso al bebé, porque en cuanto bebé siente, escucha, siente respiración, siente latido de corazón, escucha latido de corazón, pues es como recordarle cuando estaba dentro de la pancita de mamá y ayuda mucho a que el bebé se relaje y pueda conciliar el sueño. Entonces, la técnica mamá, papá, canguro es de suma importancia y altamente recomendable. Muchas gracias, doctora. De verdad que ese contacto es más que ternura, ¿no? Es ciencia, es un vínculo y es salud emocional, como bien usted está compartiendo con nosotros. Doctora, ¿qué consejos prácticos pudiese dar usted a las madres que, por agotamiento, pues sienten frustración al no lograr que su bebé duerma de noche? Y esto es un poco fuerte en el aspecto de qué podemos hacer, porque es difícil y sobre todo cuando existe esta parte de la depresión posparto o posnacimiento, en donde mamá se siente bastante frustrada, en donde hay un llanto que pues uno dice no sé por qué, pero estoy llorando, me siento triste. Todo esto ya dijimos que bebé sí lo presiente. Mi consejo, y que se lo digo a las mamás y a los papás y a todos en la consulta, es que no debemos ignorar ni mucho menos normalizar estas emociones de la mamá. No podemos decir, ay, es normal, acabas de tener un bebé, es normal que te sientas estresada, no te preocupes, va a pasar. No podemos normalizar el, sí, te sientes triste, te van a dar ganas de llorar, pero es normal, no te preocupes, acabas de tener un bebé, va a pasar. No es normal y no va a pasar. Lo podemos normalizar, lo podemos enmascarar, lo podemos dejar pasar en el aspecto de, bueno, ya me siento mejor, ¿no? Ya, pero eso se queda en uno. Se queda en uno como emoción, se queda en uno como sensación y más adelante se expresa con coraje, se expresa con intolerancia, la frustración hacia el bebé, hacia el niño, se expresa con intolerancia ante las actitudes del pequeño Y todo esto es porque ignoramos desde un principio el cómo nos sentíamos al haber tenido un bebé, y no se debe de ignorar y mucho menos normalizar. Es algo que se debe de atender. Entonces, ante una frustración, ante una depresión, ante una tristeza, ante un coraje, porque también es válido, luego están enojadas porque, oye, no puedo dormir nada, o sea, ya es demasiado, necesito dormir, necesito descansar. La liberación de cortisol está hasta el tope y el cortisol es una hormona mala, ¿no? O sea, la necesitamos como defensa, la necesitamos como activar en un estado de peligro, pero si esto se vuelve crónico, es decir, híjole, mi hijo es un peligro, ¿no? Es un peligro para mí porque todo el tiempo estoy estresada, porque todo el tiempo estoy liberando cortisol. Y todo esto en algún momento estalla la bomba y estalla contra el niño, contra el hijo, contra la familia. Y entonces culpamos a la mamá porque, ay, oye, ¿cómo crees? O sea, estás loca, ¿no? Y eso no existe, o sea, no es lo que era. Es un cúmulo de emociones, sensaciones que no se atendieron a tiempo, que se normalizaron y se dejaron pasar. Y entonces es aquí de suma importancia reconocer estas emociones, estos sentimientos, y si es necesario, como lo es en la mayoría de sus casos, de los casos, hay que atenderlo. Y es apoyándonos de una red de manejo multidisciplinario, no nada más con la familia, que la familia pues efectivamente no te va a decir nada de mala onda, pero empiezas a sentir presión por parte de la familia. La familia quiere ayudar, pero en esa ayuda es una presión externa. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues apoyarnos de la terapia psicológica, de las terapias emocionales, de las terapias cognitivo-conductuales, que nos vayan, dependiendo de lo que necesitemos, que nos vayan ayudando como padres, como madres, a canalizar las emociones, a saberlas expresar, a no normalizarlas, a expresarlas, pero sobre todo a tratarlas. ¿Para qué? Para que esto no vaya a tener una repercusión negativa más a futuro, tanto para la mamá, el papá, como para el bebé. Entonces, mi consejo es no normalicen el malestar, el mal sentir, la frustración, el enojo, no lo normalicemos, no lo hagamos propio, como por así decirlo, más bien reconozcámoslo y atendámoslo a tiempo. Esto es de suma importancia. Valiosos consejos que nos está brindando el día de hoy, doctora Paulina. Muchísimas gracias. También quiero compartir la interacción de nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital. Tenemos un mensaje de María Luisa Alcalá. Nos dice: buen día, querida familia de Luna 9 Radio. Gracias, doctora Paulina, por enseñarnos valiosas herramientas para una crianza sana y cuidado amoroso para nuestros niños. Tengan todos un bonito y bendecido día. Muchísimas gracias. E igualmente, también vamos a estar compartiendo los saludos, interacción, Mari Castillo. Muchísimas gracias por la sintonía. También nuevamente a Andrea Aranda Vigo desde España en Instagram. Ahí nos está mandando emojis. Doctora, tenemos preguntas de nuestra querida audiencia. Ya saben que nos pueden escribir a nuestro correo electrónico luna9radiodigital@gmail.com o al WhatsApp, que es el +1 551 254 8201. Dicho ello, empecemos, porque tenemos unas cuantas preguntas. Nos dice, hold on one second, que se me movió. Nuevamente les recordamos el correo electrónico luna9radiodigital@gmail.com. Ahora sí, nos dicen: doctora Paulina, muchas mamás sentimos que las noches con un recién nacido pueden ser un verdadero desafío. ¿Por qué los bebés tienden a despertarse con tanta frecuencia durante la noche? ¿Y qué tan normal es esto en las primeras semanas? Es totalmente normal que un recién nacido se levante a cada rato durante la noche, por lo que comentábamos. El bebé recién nacido necesita el apego, necesita la contención, necesita sentirse en su ambiente que tenía cuando estaba adentro de la pancita de mamá. Tantos meses adentro de la pancita de mamá, afuera no es como el bebé ya sabe que ya nació y ya sabe que pues tiene que dormir y está en un medio ambiente diferente, no lo conoce. Bebé no se reconoce como una persona ajena a mamá, porque todavía no sabe que es una personita, no sabe que sigue sintiendo que los latidos de mamá son sus latidos, la respiración, todo. Entonces el bebé busca mucho este apego y esta contención. Y cuando no se está en apego y contención, el bebé se siente desprotegido. Y entonces es cuando decimos, ya se durmió, ya voy a poder hacer cosas, ¿no? Y de repente los dejamos en la cama y el bebé empieza a llorar. ¿Por qué? Porque nuevamente se siente desprotegido. No ve, escucha, huele y siente. Entonces abren los ojitos y no ven a nadie, ven todo oscuro, luego no sienten a nadie a su alrededor. ¿Qué van a hacer? Pues van a llorar. Y van a llorar como un mecanismo de decir, necesito apego, necesito contención, necesito que alguien venga, me abrace, necesito comer, porque aparte los recién nacidos no tienen un metabolismo, no tienen una reserva metabólica. Ellos la glucosa la metabolizan rápidamente y nuevamente les da hambre y quieren volver a comer. Entonces, todo esto que son sobre todo las primeras 4 semanas de vida, hablan de una necesidad básica del recién nacido, que es el apego, la contención y la alimentación. Y esto es a cada rato, porque todavía no tienen regulado ni el metabolismo, ni tienen reguladas las emociones, ni tienen regulado el saber que son una persona ajena, no se conocen como ajenos a mamá. Entonces aquí, por ejemplo, el fular, los cargadores ergonómicos, los canguros ergonómicos son algo que nos ayudan muchísimo, porque mientras bebé esté en apego y contención, va a estar en calma, a menos de que ahora sí le duela algo, ¿no? El dolor y la molestia se identifica como un llanto incontrolable, inconsolable, que no calma con absolutamente nada. Pero mientras sea necesidad de apego y contención, el hecho de tener a bebé cerca va a dar calma y esto va a permitir que mamá, papá puedan hacer cosas. El hecho de tenerlos cargaditos en un canguro ergonómico, en un fular, y también a la hora de dormir, pues que bebé tenga esta contención por lo menos los primeros 3 meses de vida, que son el tiempo que el bebé se empieza a reconocer como otro. Y ni siquiera, si se dan cuenta, no es ni la mitad del tiempo que el bebé estuvo adentro de la pancita de mamá. Wow, muchísimas gracias, doctora. La siguiente pregunta que nos envía nuestra querida familia de Luna 9 Radio nos dice: en nuestra cultura latina solemos tener muchos consejos familiares. La abuela dice una cosa, la vecina dice otra. Pero desde la mirada médica, ¿cuándo podemos empezar a establecer una rutina de sueño para bebé y cómo hacerlo sin forzarlo? Se sugiere que sea a partir de los 3 meses de edad, que es ya cuando el bebé ya empieza a reconocer su entorno y ya se empieza a reconocer como personita. Entonces, a los 3 meses es cuando ya podemos empezar a hacer una rutina, ya podemos empezar a buscar mecanismos y ayudantías en el aspecto de el ruido blanco, el dormirlo ya en su cuna, en que si se despierta, tratar de no cargarlos para no acostumbrar a que pues, se despierta y ahora en vez de la alimentación de seno materna, ahora va a buscar los brazos. Es decir, me acerco al bebé, le toco su cabecita, le hago shh, shh, ¿no? O sea, que se sienta la compañía, pero que no lo vuelva o no lo esté acostumbrando a los brazos, porque ya decíamos que los bebés y las personas nos despertamos varias veces a acomodarnos de la forma en que nos dormimos. Entonces, si empezamos a acostumbrar al bebé, una vez que ya reconoce su entorno, ya se empieza a reconocer como personita, lo empezamos a acostumbrar a los brazos, pues ahora sí vamos a hacer que cada que el bebé se levante, va a necesitar los brazos. Y el objetivo no es ese, el objetivo es que bebé se pueda autorregular durante el sueño. ¿Y cómo lo hacemos? Con el ruido blanco, con la música blanca, con la música de la naturaleza, con el bebé poniéndole un objeto de apego, ya sea una cobija, un peluche, algo que acompañe a bebé cada que éste se despierte para sentirse que se acomoda, para arrullarse, perdón, de la forma en que lo hizo a la hora de dormir. Entonces, las rutinas de sueño y los mecanismos de arrullo es recomendable empezarlos a trabajar a partir de los 3 meses, una vez que bebé ya se empieza a reconocer como personita y ya empieza a reconocer su entorno. Excelente, muchas gracias, doctora. Siguiente pregunta, nos dicen: muchos padres notamos que el sueño del bebé se altera con el clima, con el ruido o incluso con nuestras emociones, como bien estaba explicando usted. ¿qué tanto influye el ambiente del hogar en el descanso nocturno del recién nacido? Justo como lo platicábamos, bastante, ¿no? Bastante, porque los bebés son muy sensibles a las emociones de la familia, del papá, de la mamá, de quien lo cuida. Si hay estrés, el bebé lo va a sentir. Y entonces tiene que ver con los estímulos externos. Así, igual como afecta una pantalla al sueño del bebé, afecta el estrés en casa. Entonces, como familia tenemos que empezar a buscar nuestros mecanismos de calma, empezar a hacer un ambiente agradable, cómodo para todos, para que también bebé pueda descansar. Porque si venimos con todo el estrés que cargamos desde fuera y llegamos angustiosos y llegamos molestos y llegamos gritando cómo nos fue en el trabajo, que nos fastidió el tráfico, que ya estamos hartos, el bebé pues obviamente presiente eso y no lo conoce el bebé, ¿no? O sea, el bebé viene de un estado de calma dentro de la pancita de mamá, que obviamente también influye el estrés de la mamá cuando están embarazadas las mujeres, ¿no? Eso es un tema muy interesante, cómo influye todo esto en bebé por la liberación de cortisol y a la larga cómo afecta a los niños, a los bebés y ya como forma adulta, ¿no? Entonces, efectivamente todo esto influye en el descanso del bebé y sí es importante modularlo. Y si no podemos buscar una modulación o no podemos encontrar una automodulación, nuevamente reitero, se pide ayuda y nos debemos acercar a los profesionales de la salud que estudian para esto, que son los psicólogos, los psiquiatras, los terapeutas. Entonces es algo que no normalizamos, es algo que atendemos y es algo que debemos de reconocer. Muchísimas gracias. Siguiente pregunta. Hay mamás que recurrimos a métodos como el colecho, las cunas sidecard o incluso dice mecer al bebé hasta que se duerma. Desde su experiencia profesional, ¿cuál de estas prácticas favorece a un mejor descanso, tanto para bebé como para nosotros los padres? Yo les podría decir que en mi experiencia como pediatra, con lo que vivo con mis familias, ¿no? Porque pues yo no tengo bebés. Pero en toda esta experiencia de todo lo que viven, ¿no? Los papás, cuando me dicen, no, pues yo ya desde ahorita ya le establecí una rutina de sueño y ya lo dejo en su cuna, pero obviamente atiendo a sus necesidades. Le doy de comer, lo contengo un rato y ya lo vuelvo a acostar. Esto que hace que pues mamá se tenga que estar levantando a cada rato, ¿no? Sobre todo en etapa de recién nacido. El colecho ayuda muchísimo a dar descanso tanto a mamá como a bebé, porque esto hace que, ay, bebé ya se levantó, quiere comer. Me pongo de ladito, bebé se pone de ladito, se enchufa al seno materno y listo, ¿no? Ya, ambos se duermen, porque incluso los bebés se duermen comiendo. Están succionando, pero están dormiditos, ¿no? Y eso ayuda a que también mamá pueda tener descanso. Yo sí recomiendo ampliamente el colecho, sobre todo en los primeros meses de vida. De aquí, desde que nacen hasta prácticamente aproximadamente los 3 meses de vida, cuando ya quieren empezar a establecer una rutina de sueño. Pero puede ser, esto ya es decisión ahora sí de cada familia, porque hay familias que dicen, no, yo prácticamente hasta que mi hijo se quiera ir a dormir a su cama, ¿no? Hay otros que dicen, no, pues es que ya va a entrar a la escuela, ya tiene que dormir en su cama. O sea, ya es mucho de cómo lo vayamos viendo y mediando en casa, pero se tiene que hacer todo de forma paulatina, no se debe de imponer el cambio, se tiene que involucrar al bebé en el cambio. Ya lo platicábamos en la otra sesión, el momento perfecto o preciso, ¿no? Para que un niño ya empiece a dormir en su habitación, ¿cuál sería? Pues cuando empiecen a tener un poquito de independencia, ¿no? Que ya pueden escoger cómo quieren adornar su recámara, que ya pueden escoger su cobijita, cuando ya pueden caminar o gatear para poderse acercar a uno ante una necesidad. Entonces, mientras esto pasa, el dormir en colecho o cerca de bebé es una forma muy segura y sobre todo nos da descanso por la calma y la tranquilidad que sentimos de que podemos responder ante una necesidad básica de forma inmediata. Siguiente pregunta, nos dicen, en estos tiempos en los que muchos padres trabajamos desde casa o tenemos horarios irregulares, ¿cómo podemos adaptar el ritmo del sueño del bebé sin afectar su desarrollo ni su bienestar? Esta sí es una pregunta un poco interesante, efectivamente, y como lo comentábamos al principio, hoy en día ya son roles compartidos, ¿no? O sea, ya no es el papá trabaja y la mamá se queda en casa. Ahora es papá trabaja, papá casa, mamá casa. Aquí la regulación debe ser en equipo y es sumamente importante que la podamos hacer. Entonces aquí la rutina, el cómo le establezco la rutina de sueño a mi bebé, no solo es venir a establecer la rutina de sueño para el bebé, se debe de establecer una rutina en casa para toda la familia y de forma compartida. Debemos de tener nuestros círculo de apoyo, y esto es muy importante porque no todas las familias son ahora convencionales, ¿no? Ahora pues ya existe mamá soltera, papá soltero, existen mamás sin que exista una figura paterna, y entonces quien apoya son los abuelitos, son las abuelitas. Entonces, y tampoco se trata de cargarle toda la mano a los abuelitos, ¿no? Porque los abuelitos ya fueron papás, ellos ya vivieron su momento de ser papás. Es ahora los abuelitos tienen que vivir ser abuelitos. Entonces, sí tenemos que tener nuestra red de apoyo. Esto es sumamente importante porque llega la mamá estresada del trabajo y dice, híjole, es que todavía tengo más trabajo y todavía tengo que atender la casa, los niños, todo. Y aquí la red de apoyo es importante. Y hoy en día, ¿qué podemos hacer? Si te tienen la posibilidad económica, pues la parte de una niñera, una cuidadora, ¿no? Oye, alguien que me ayude con bebé. Y no es dejar la responsabilidad a alguien más, es compartir la responsabilidad, porque hoy en día está muy difícil la situación y tampoco se trata de decir, bueno, híjole, pues ya no hay que tener hijos, ¿no? Porque pues obviamente es algo que es un deseo, sobre todo como mujer, decir queremos hijos, pero no tengo tiempo, mi trabajo me absorbe demasiado. Entonces es empezar a buscar los mecanismos de apoyo y de ayuda para poder tener un equilibrio en casa. Y si me lo pueden dar los abuelitos y la gente que es afortunada de tener todavía abuelitos, pues qué bueno, ¿no? Y aprovechar esa parte, pero no aprovecharlo, pero no aprovecharnos, porque tampoco se trata de cargarle ahora la mano a los abuelos, ¿no? Es una responsabilidad compartida y es poderlo hacer desde el amor, desde la confianza y no desde el abuso. Entonces sí necesitamos nuestro círculo de apoyo que sea fuerte y que sea sustentable. Muy importante ello, doctora. Muchísimas gracias. Y la última pregunta es, ¿cuáles serían sus tres recomendaciones esenciales? Esa que cada madre primeriza debería saber para lograr que el bebé duerma de noche y los padres también podamos descansar. Es una, que no lo tratemos de hacer en etapa de recién nacido, ¿no? El bebé no tiene distinción de un ciclo circadiano. El bebé tiene necesidades básicas y tenemos que reconocer que es totalmente normal. Y sí, van a ser unas 4 semanas que son sumamente pesadas, sumamente desafiantes, porque ya decimos que el sueño tiene que ser reparador. Y si yo no tengo un sueño reparador, pues voy a estar de malas todo el día. Entonces tenemos que reconocer que son 4 semanas, pero ¿qué va a pasar? Va a ser algo que es pasajero, va a ser algo que va a cambiar, va a ser algo que después, conforme el bebé vaya creciendo, vamos a poder ir estableciendo sus rutinas de sueño, sus límites, su tolerancia a la frustración, etcétera. Entonces, reconocer que en etapa de recién nacido, la atención a las necesidades básicas del bebé es crucial y necesaria. Se necesita. Entonces, necesitamos red de apoyo, necesitamos que se trabaje en equipo. No se vale que la mamá se levante a dar pecho y el papá esté dormido, ¿no? Entonces se hace equipo. Si el bebé solo toma pecho, pues también papá, levántate con mamá y apóyala, ¿no? Dile, estoy aquí contigo, ponte a platicar con ella para que mamá no se quede dormida, no haya un accidente y pues pueda hacer un trabajo en equipo y un trabajo compartido. Eso es importante. Segundo, los bebés, la rutina de sueño empezar a establecer cuando los bebés ya empiezan a reconocer su entorno y empiezan a reconocerse como personitas, que es más o menos a los 3 meses de edad. Y por último, reconozcamos, lo voy a repetir y lo seguiré repitiendo porque para mí la salud mental es sumamente importante. Reconozcamos cuando no se puede, cuando el estrés nos sobrepase, no normalicemos las sensaciones de estrés, de malestar, de tristeza, y pidamos ayuda en tiempo y forma, porque esto es lo que va a dar un cambio a cómo podamos ayudar a nuestros hijos a desarrollarse y sobre todo a evitar que nuestro estrés y malestar influya en su sueño, en su descanso y en su desarrollo a futuro. Muchísimas gracias, doctora, por responder las preguntas de nuestra querida audiencia de Luna 9 Radio Digital. Es muy importante que sepa nuestra audiencia de que cada vez que hacen preguntas van a obtener respuestas aquí en Luna 9 Radio Digital. Y a quienes no nos han podido acompañar, por obvio motivo, les recordamos de que esta transmisión luego la vamos a subir a nuestro canal de Telegram y también en la página de archive.org o archive con V o con B chica, como le digan, archive.org. En ambas plataformas nos van a encontrar como Luna 9 Radio Digital. Nos vamos, doctora, a una brevísima pausa. Enseguida regresamos porque vamos a dar a conocer el pensar y sentir de nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital. Y le vamos a pedir a usted que por favor nos dé un feedback o una opinión acerca de esta respuesta que nos han brindado nuestra querida familia de Luna 9 Radio a través de sus votaciones. Y aprovecho para agradecer el constante apoyo que siempre nos brindan y la activa participación. Saludos a nuestra querida familia de Luna 9 Radio en Estados Unidos, en México, Perú, Chile, que ahí está conectado con nosotros. De una vez compartimos los saludos, la interacción de Carberry Mitchell. Muchísimas gracias, Michelle. Gracias en Instagram también para Geray Méndez, para la señora Mónica Pacheco aquí en New Jersey. También para la señora Marilú de Luna Pérez, Perú. Y también para la señora Susy Guerra aquí en New Jersey. Muchas gracias por la interacción, por los saludos, por los likes. Y sobre todo por compartir los links de nuestra transmisión. Ya regresamos en menos de un minuto y tendremos la respuesta a la encuesta del día de hoy. No se muevan de ahí, estamos en el Café de las Mañanas en nuestra sección Miércoles de Salud. Ya volvemos en literalmente un minuto. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Acompáñanos en Jueves Culturales con nuestra invitada, Laura Fernández de las Casas, licenciada en Filología Clásica y escritora española. Comparte con nosotros su libro, La Canción Etérea. La cita es este jueves a las 10 de la mañana hora de New York, Perú y Colombia, 9 de la mañana hora de México y 4 de la tarde hora de España por Luna 9 Radio Digital. ¡Te esperamos! En un mundo donde todos quieren ser vistos, solo algunos logran destacar. El paquete Platinum de FEM International y Luna 9 Radio Digital le ofrece visibilidad real y retorno garantizado. 2 páginas mensuales en revista, anuncio publicitario, presencia en profesionales recomendados y su propio jingle radial. Exclusivo para médicos, abogados, agentes inmobiliarios y emprendedores que buscan más clientes y más autoridad. Solo 10 cupos al mes. Llame hoy o escriba Mi Plan Platinum por WhatsApp y asegure el suyo. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon, búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 11 y 57 minutos. Y tenemos cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 57 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 49. Es decir, que estamos en 14 grados Celsius con una sensación térmica de 9 grados Celsius. Muchísimas gracias a todos y cada uno de nuestros radioescuchas, nuestra familia de Luna 9 por el constante apoyo que nos brindan. Doctora Paulina, pues es momento de conocer el pensar de nuestra querida familia de Luna 9 Radio y lo vemos a través de sus votaciones. La pregunta del día de hoy en la encuesta fue ¿qué crees que influye más en el sueño del bebé? Y tenemos un empate, doctora, entre la alimentación y la rutina. ¿Cuál sería ese feedback o qué opinión le merece el saber, el pensar y sentir de nuestra querida audiencia el día de hoy? Pues efectivamente todo puede influir en el sueño del bebé, pero depende mucho de las edades a las que estamos hablando. Lo que puede influir en recién nacido, como ya lo comentábamos, sus necesidades básicas, alimentación, que necesita estar alimentándose constantemente, el apego, la contención, y ya más grandes, cuando ya se reconocen que es aproximadamente a los 3 mesecitos de edad, efectivamente la rutina, porque es ahí en donde sí ya se empieza a ver el, ya se acostumbró, ya lo acostumbraste, ya lo... No tiene una rutina, ya sabe que si llora vas, lo cargas, y es ahí en donde debemos empezar a trabajar las rutinas de sueño en bebé, no acostumbrarlos a estarlos cargando, estarlos arrullando en brazos, porque obviamente va a ser lo que va a estar buscando cada que se levante. Pero eso es ya cuando el bebé se empieza a reconocer como personita y a reconocer su entorno. Entonces, ambas son reales, ambas, la alimentación y la rutina, pero tenemos que conocer en qué momento se empieza a trabajar cada cosa, porque una es las necesidades básicas del bebé y otra ya es cuando se vuelve, ahora sí, una costumbre. Y eso depende de la edad. Entonces, hay que trabajar con los bebés y guiarnos de acuerdo a sus edades, saber en qué punto es recomendable empezar a trabajar cada cosa. Excelente, muchísimas gracias, doctora. Y finalmente, ¿cuándo es recomendable consultar al pediatra si el bebé no logra dormir bien durante las noches? Más o menos es ya a los 6 meses, entre los 3 y 6 meses. O sea, a los 6 meses ya debemos de empezar ya debemos de tener una rutina establecida, ¿no? Ya ahí el bebé debe de dormir ya más de corrido durante la noche, ya tiene sus horarios más establecidos, que es justamente cuando empezamos con la alimentación complementaria. Pero también viene algo que se llama regresión del sueño. A los 6 meses, es como una maduración, es un punto madurativo del bebé. El bebé se empieza a despertar en las noches como si fuera recién nacido, se empieza a despertar a querer comer a cada rato. Pero la diferencia es que bebé come y duerme. Si bebé está irritable durante la noche, no logra conciliar el sueño ni aunque esté comiendo, llora, como que vemos que se queja, se levanta y no hay un sueño profundo y reparador, es el motivo por el cual necesitamos ver qué está sucediendo. Entonces es entre los 3 y 6 meses de edad. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos en este programa tan interesante, tan enriquecedor, tan importante. ¿Cómo lo ubicamos en las redes sociales, doctora? No, muchas gracias a ustedes y a toda la familia de Luna 9 y a todos los que escuchan. En redes sociales estoy como Pediacrece en Facebook e Instagram. Perfecto, muchísimas gracias por acompañarnos en esta programación especial que tenemos en Miércoles de Salud. Queremos agradecer profundamente a la doctora Paulina Tejera Baños por su presencia, por su sabiduría, entrega y sobre todo por su tiempo. Recordemos de que es importante que nuestra familia de Luna 9 Radio puedan hacer sus preguntas, sobre todo tomen notas porque nuestros expertos están brindándonos lo más preciado que tienen y es su tiempo combinado con su conocimiento. De verdad que es como un botiquín, que no solamente es un conjunto de objetos, sino es un reflejo de amor con que protegemos a quienes más queremos. Los invitamos a seguir conectados con Luna 9 Radio Digital. Síganos en las redes sociales. Estamos como Luna 9, así, Luna 9 Radio Digital. Y también tenemos con nosotros siempre a la doctora Paulina, aquí en los Miércoles de Salud. No se olviden de ellos en la programación. Recordemos también el horario. Ese día que se cambió el domingo por regresar nosotros al horario de invierno, la programación del Café de las Mañanas se transmite del lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Nueva York, de Perú y de Colombia, pero son o serían las 9 de la mañana, hora de México. ¿Ok? Tomen nota de ello. 10 de la mañana, hora de New York, Perú, Colombia, 9 hora México. Muchas gracias nuevamente, doctora Paulina, por estar aquí con nosotros. Ahora los invitamos. Gracias. Al contrario, un gusto de poder aprender y de verdad hay tantas cosas que hemos descubierto y seguimos en cada programa que usted participa con nosotros aprendiendo y lo agradecemos por ello, porque la verdad es necesario tenerlo como cultura general, quienes no somos padres, pero como cultura general es importantísimo saberlo. Gracias por ello. Estamos creando conciencia y bienestar, sobre todo para nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Yo soy Francisco Isla y esto fue Miércoles de Salud, un espacio para cuidar el cuerpo, nutrir el alma y fortalecer el hogar, sobre todo. Los invito a que disfruten de la programación automática de Luna Nueva Radio y no se olviden que a las 7, hora de Nueva York, de Perú, de Colombia, 6, hora de México, regresa Miércoles de Música Clásica. No se lo pueden perder sin interrupciones ni comerciales. Gracias por su preferencia. Cuídense, feliz y bendecido día. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones.